olvidarte, pero tu recuerdo me sigue a todas partes. Si tú supieras que no puedo olvidarte, aunque no quiero, ya empiezo a extrañarte. Y que tengas compasión.